Incansablemente. Incansablemente. Soy vagabundo que camina por las calles. En mi andar ojos que miran, otros que ignoran. Yo dependo de las manos, solo soy espíritu. Parásito del jardín de demonios. Incansablemente. Desde aquí la vida es silencio, símbolos sonoros, grupos humanos que se mueven, un rotar y rotar del tráfico, la luz del sol que es mi reloj, marca el tiempo, dibuja mi andar, quiebra el cielo en dos, divide mis pies de lo que vuela. A veces siento que solo soy instante. ¿Qué mejor que yo solo por las calles y el resto lejos? ¿Qué mejor que mi mente errante, flotando alrededor de los engranes, de los encajes de este puzzle perfecto? El viento que me trae esporas mezcladas con respiros de cada habitante de esta inmensidad. Incansablemente. Incansablemente. Incansablemente. Incansablemente. Incansablemente. Soy vagabundo que camina por las calles. En mi andar ojos que miran, otros que ignoran. Yo dependo de las manos, solo soy espíritu. Parásito del jardín de demonios. Incansablemente. Silencio, símbolos sonoros, grupos humanos que se mueven, un rotar y rotar del tráfico, la luz del sol que es mi reloj, marca el tiempo, dibuja mi andar, quiebra el cielo en dos, divide mis pies de lo que vuela. A veces siento que solo soy instante. ¿Qué mejor que yo solo por las calles y el resto lejos? ¿Qué mejor que mi mente errante, flotando alrededor de los engranes, de los encajes de este puzzle perfecto? Trae esporas mezcladas con respiros de cada habitante de esta inmensidad. Incansablemente. Incansablemente.